Bienvenidos a casa, amados de Dios. Bienvenidos a un sitio donde el pecado y Satán no pueden entrar. Bienvenidos a un sitio donde la muerte no es conocida. Bienvenidos a un sitio donde la soledad jamás se siente. Bienvenidos a un sitio donde nuestro Dios vive entre gente sana. ¡Aleluya! Bienvenidos al cielo donde la gloria será vuestra para siempre. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Los inútiles. Es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Quien vive como si fuera inmortal. Otros se cuidan como si valieran la pena. Los inútiles, cuidándonos como si valiéramos la pena. De lunes a viernes, de 9 a 11. No lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulicito que era su único ideal. Y estaba buscando algunas de las cosas que pasaban allá por el año 40. Por ejemplo, los avances de la ciencia eran importantes en aquellos años, ¿eh? Dice un artículo que tenemos aquí, dice: el vertiginoso avance de la ciencia no dejaba lugar al asombro. Un centímetro cúbico de laurel, una pizca de cafeína, algo de morfina y cocaína, todo esto para obtener oro. Estas o parecidas fórmulas mágicas habían hecho ganadores a los caballos Rosarino, Marítimo, Conjetura y otros desahuciados pura sangre, ¿no? Ante tanta dedicación, siempre aparece un aguafiestas. En este caso, el doctor Gomila, que en la casa de uno de los más cotizados químicos de la ciudad, Blas Pico, descubrió los notables avances de la nueva ciencia al allanar su domicilio en la calle 71, número 867. Eso es por acá cerca de y el 71, número 867. Estamos hablando de 71 y 13. Y 13, exactamente. Por esa zona, ¿no? El compositor José Jacinto Boni, conocido como Pepe el Herrero, declaró que la mayoría de los caballos actuaba bajo el estímulo de alcaloides. Aquí también sopló el pampero, a pesar de que en los años 1937 y 1938 los fabricantes de estimulantes para el turf siguieron proliferando. Así que la fórmula en aquellos años para hacerlo correr a los caballitos era: un centímetro cúbico de laurel, una pizca de cafeína, algo de morfina y cocaína. Y con eso los caballitos. Tiempo que acaba como un pez. Bien, estamos escuchando Estelares del primer disco, el tema que abre, el mismo, suena el timbre. Y esta es una charla que nos debíamos con el señor Moretti desde hace rato, porque acá en Futura y precisamente en Los Inútiles, antes cuando estábamos a la mañana, escuchábamos siempre cintas así media que aparecían de Estelares. Y bueno, finalmente editaron su primer disco, Extraño Lugar. Y bueno, decíamos que nos debíamos porque este disco salió a fines del año pasado. Y bueno, recién ahora, en marzo, vamos a darle una presentación, digamos, oficial. ¿Hay alguna relación de en algunas letras, quizás en la mayoría, de autobiografía, ¿no? Va a ser medio autobiográficas, cosas que pasaron en verdad. Y en realidad tengo por ahí una melodía que me gusta y ando con una idea dando vueltas, como si fuese escritor, ¿no? Entonces trato de combinar esas dos cosas. Algunas salen y otras, qué sé yo, llevan bastante trabajo, algunas no salen. De uh-huh. hecho, por ahí tengo ideas fuertes, frases fuertes que no puedo combinar, ¿no? Por ejemplo, ahora hace poco estaba trabajando con una idea que era tengo que volver a empezar, ¿no? Y andaba y no encontraba frases, no encontraba hasta que por ahí encontré otra frase en una carta, te escribí así, y es como, y a partir de eso es como que trato de prenderme de melodías que me parezcan realmente, a mi juicio, ¿no? Profundas así, pero sencillas a la vez, ¿no? Como directas. Uh-huh. No directa porque sea entendible, no directa comercialmente, directa a nivel sensación, ¿no? Yo generalmente pienso que las canciones son como fotografías, ¿no? Frescos como uvas, nuestros días en mi memoria. Carta número 1. Estimado Benito, tú sabes, mi querido amigo, que a mí nunca me han gustado los animales. Debido a mi trabajo he tenido que resignarme. La semana pasada me tomaron una fotografía con un mono enorme. ¡Qué pérdida de tiempo! Todos en el estudio estábamos hartos de la criatura. No había modo de serenarlo. A pesar de ello, debo confesarte que me sentí conmovido. El animal tenía, además de su aspecto de ferocidad, una mirada tierna. No sé cómo decírtelo, Benito. Eran los ojos de mi padre. Me acerqué, pero el animal, bamboleando su pesado osamenta, incómodo por la refulgente luz de los focos, inició una suerte de danza dramática que terminó con la paciencia de los presentes y con parte de los cartones escenográficos. Nadie sabe, querido amigo, en qué lugar de la vida está la vida. Con afecto, Johnny Weissmuller. I fall in love too easily. Yo soy como el hornero y me retumbo. Mi patria es mi nido y la defiendo. De lunes a viernes, los inútiles. Como los tordos que quieren empollar en nido ajeno, en cambio ustedes son los inútiles, los que empollan que el nido ajeno. Empollar en nido ajeno, ajeno, ajeno. De 9 a 11. Bien, 3 menos 5 de la siesta aquí en Los Inútiles en Radio Futura. Y bueno, habíamos dicho que estaba Washington Canario Luna de nuevo en Futura, de nuevo a la siesta. Y bueno, le damos la bienvenida, ¿no? Bueno, ¿cómo anda la barra? Y la barra acá anda, estamos festejando los 10 años de la radio. Vos sabés que yo te daba menos, ¿no? ¿Eh? Estoy medio arruinado, sí. El asunto de hacer radio. Primero te felicito porque te veo que está creciendo la cosa, un estudio nuevo, que eso quiere decir que son 10 años de sacrificio, porque en la vida estoy completamente seguro que nadie le da nada a nadie, ¿no? Uh-huh. Y sí, y la última vez justamente, bueno, la otra vez que estuvo, usted nos había dicho, el estudio venía hace rato. Teníamos que terminarlo y se nos iba estirando. Pero la otra vez cuando usted estuvo en mayo, nos dijo, bueno, espero que el próximo reportaje sea en el estudio nuevo, y ahí nos pusimos las pilas porque, bueno, era la palabra del Canario Luna, teníamos que recibirlo. Y bueno, teníamos que inaugurarlo, empezamos a meterle y laburó, la barra laburó y tenemos el estudio. Naveira, naveira do mar, hay una barquinha pra ir a navegar, pra ir a navegar, pra ir a navegar, naveira, naveira, naveira do mar. Hay una moda, admiten, pero sentimos que es de labios para afuera. A la hora de acompañar un movimiento que se supone les interesa, se quedan en la pose, en esa cosa de ¡qué loco es Corman! Pero cuando dimos copias en colores de pantalla grande de Corman, vino poca gente. La pasión nuestra no se corresponde con esa actitud un poco light. Y usted va a tener la posibilidad en pocos minutos de ver si su pasión por lo bizarro, su interés por lo bizarro o lo que sea, es like o no. Dentro de un rato proyectaremos en el cine del aire de Los Inútiles El Hombre con los Ojos de Rayos X, de Roger Corman, con la actuación excluyente de Ray Milland. Qué gris se ha puesto el cielo, porque Dios me daría tanto amor para quererte. De la envergadura de un cuchillo de Isamón o de un Atahualpa Yupanqui, eso me gustaría que ese camino estuviera en esa conjunción de la poesía con la música, ¿no? Que no es fácil de... Y vos, Liliana, te quería preguntar si hace rato, ¿no? Sí. ¿Nunca esbozaste así algo? Charlie está preocupado por eso. No, pero con respecto a... Los inútiles. Un papelón a cargo de Charlie Olmo. Con el espíritu habla perfectamente. Sin el espíritu no lo entendé nada.